40 40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Los principales de los principales. Como cada domingo estamos celebrando los 40 años de los 40 principales. De nuevo nos encontramos con caras y voces muy importantes en la música de nuestro país, también de fuera. En este caso son dos voces comprometidas con su entorno, dos músicos que han sabido buscar un sentido muy claro al éxito, un elemento con el que conviven desde hace unos cuantos años los dos. Cosecha del 72, salió buena. Juanes, Antonio Orozco, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantada de estar con vosotros. ¿Desde cuándo os conocéis? Hace por ahí, ¿qué? ¿Unos año y medio, Antonio? Bueno, la primera vez que nosotros nos encontramos fue en un programa de televisión. Exactamente. En España, él venía a presentar su último disco, Mi Sangre. Supongo que por la afinidad, por la compañía y al final porque nosotros teníamos muchas ganas de conocerlo, pues fue posible que pudiésemos encontrarnos. Y... sí, igual a través de la música, pues ya nos conocíamos un poco antes porque yo también tenía el disco de Antonio. A través de la compañía, pues en Miami me habían dado el disco y había hablado muchísimo de Antonio y había escuchado en la radio y había visto los videos, pero no... no nos habíamos conocido personalmente hasta el año pasado. Y aunque nos vemos poco, pues él siempre está. Le llamas Juan, ¿no? Sí, Juan. ¿Debe ser de los pocos o de la gente pocos, cercana, o sea, Antonio, te llama Juan? Antonio y mi esposa. Mi mamá. Le llamo Juan porque se llama Juan. No. Sí, se llama Juan, pero bueno, no, Juanes, sí, pocas, ¿no? Pocas personas me dicen Juanes, pero Juan, perdón. Pero Antonio se lo perdono. ¿Te podemos llamar Juan esta noche? No sé, por aquello de la cercanía y de la confianza. Pero hay algo maravilloso que pasa con las personas y con la química. Digamos, Antonio, por ejemplo, no es que nos hayamos visto muchísimo tiempo o hayamos compartido muchísimo tiempo, pero el poco tiempo que hemos compartido ha sido, digamos, suficiente para crear una muy buena amistad. Y eso no pasa siempre con toda la gente. A mí por eso me gusta mucho hablar con Antonio. Siempre que sé algo de él me da muchísima alegría y respeto además su trabajo como artista, que es maravilloso. Entonces eso hace que exista como una amistad muy fuerte, aunque no esté como muchísimo tiempo, digamos, juntos. Bueno, yo tengo que decir que a raíz de que Juanes y yo nos conociésemos, bueno, pues a nosotros se nos brindó una oportunidad mágica en el continente americano. Y pues de alguna forma, como una especie de gran super regalo, nos aparece el poder participar en la gira de Juanes en los Estados Unidos. Estuvimos en 7 lugares. Bueno, no sé si usted se puede llegar a calibrar o imaginar lo que Juanes representa en este momento en Estados Unidos, en toda la música latina, ¿no? O sea, fue como una inyección de energía y de fuerza en nuestro proyecto que bueno, pues que nos ha ayudado a abrir muchas puertas. Así que de una forma pública, pues también aprovecho para dar las gracias por todo eso y decirle que, bueno, que para nosotros ha sido el principio de muchas cosas y que espero algún día poderle devolver ese favor, ¿no? Ya me lo devolvió. Porque una guitarra, ¿no? Me ha hecho el mejor regalo, yo creo que muchísimo tiempo, una guitarra hecha a mano de Cádiz, preciosa, que la estoy tocando últimamente. De hecho, Antonio me dio las primeras clases de la soledad y estoy practicando, sino que lo he hecho mejor ahora. Sí. Un poco mejor. Sí. Pero es que ya, eso es bien complicado. Él siempre venía con la guitarra y pregunta porque quiere saber, tiene mucho interés en el flamenco, en lo español. Y mira tú por dónde, pues empezó a tocar. Y vamos, que toca por soledad mejor que yo. No, por favor. Sí. Vamos, no. Si lo cuenta perfecto. Y yo creo que nada, si lo tuviésemos 2 o 3 meses aquí en Cádiz, yo creo que algunos cimientos temblarían porque toca un rato, ¿eh? En esos días me reí mucho porque estaba en la casa de Antonio Carmona y estábamos ahí hablando un rato y así. Tomé la guitarra por un momentico y medio toqué lo que me habías enseñado tú. Y a mí me volteó los ojos y me dice: ay, ¿tú por qué estás tocando eso? Y yo le digo, no. Y ahí pues, tenía que presumir de alguna forma que Antonio me había enseñado un poquito la soledad. Pero no, eso es una cosa muy complicada y hay que tener la sangre. Yo creo que es simplemente una admiración muy grande que tengo hacia la música, digamos, flamenca, la guitarra flamenca en general y la forma como se toca. Es como una religión total, ¿no? Bueno, ahora que estabais hablando de referencias del flamenco, habéis puesto difícil, vuestras elecciones. ¿Por quién empezamos? ¿De los dos? Antonio, por favor. ¿Por Antonio? Bueno, Juan, vamos es allá. El invitado en este caso, que llega... Venga, pues empezamos por Juan. Vale, Juan, vale, Juanes. Vale. Vamos a quedarnos con Juan, de U2. Vale, perfecto. Y ahora nos cuentas. Is it getting better? the same. Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Para mí es una de las, yo creo que sería como la mejor banda. Yo creo que entre U2 y los Beatles, pues para mí es como lo máximo. One es una de esas canciones de U2 que es quizás de las mejores. Es una canción muy poderosa, una combinación de lírica con arreglos y con melodías impresionantes, ¿no? Es una de mis canciones preferidas de U2. ¿En qué momento tenéis constancia de que lo vuestro es la música? Bueno, yo creo que en mi caso, desde muy pequeño, en mi casa, por ejemplo, siempre estaban las guitarras en la sala de la casa. Yo tengo 5 hermanos mayores que yo, y todos ellos pues tocan la guitarra y cantan. Mi papá siempre estuvo cantando música popular y tangos y música latinoamericana. Y desde muy pequeño empecé pues a sentirme muy bien con la guitarra. Cuando yo tomaba la guitarra, cuando cantaba y tocaba, me sentía como una persona, me sentía como conectado con el mundo. Y yo creo que es a los, 13 o 14 años realmente cuando me doy cuenta que la música es como mi misión. Y lo empiezo a sentir a través de las canciones de Silvio Rodríguez, por ejemplo, y con el metal, o sea, que no tiene nada que ver, pero ahí es donde yo me doy cuenta cuando empieza mi banda y yo no sería nada sin estar en la banda tocando, por ejemplo. Y encuentro una facilidad de expresión también, porque al inicio de mi niñez pues siempre fui muy tímido, muy reservado, pero a través de la música encontraba la forma de decir las cosas y de escribir, y eso para mí fue una ayuda muy, muy fuerte. La verdad es que yo lo descubro más o menos de la misma forma. Yo reconozco que en muchas de mis canciones, en muchos momentos de mi vida, sobre todo cuando era un adolescente, cada una de las canciones, cada uno de esos versos que yo escribía, no eran más que el fiel reflejo de un acto de cobardía inmenso, ¿no? Era como no sabía cómo decir o no me atrevía a decir las cosas de una forma y utilizaba la música para decir todo aquello que no sabía decir de ninguna otra manera. Yo creo que en mi casa también habían guitarras, en mi casa también se escuchaba mucho flamenco y yo creo que fue desde que yo tengo uso de conciencia, no sé si hay un antes o un después. Y pues no sé, me siento muy orgulloso de haber podido conseguir dedicarme a aquello que tanto quise de cuando era un niño. A los 15 años, pasando por la calle Betis de Sevilla, te encuentras con unos chavales tocando la guitarra. Sí, es una forma de tocar que hoy en día se ha hecho muy populosa, pero entonces la blueslería, ¿sabes?, era algo muy extraño. Y era como, de repente, pasando por allí, por las calles de Triana, que es un sitio lindo de conocer, y muy cerca del río, pues habían dos gitanitos tocando la guitarra, que aquello no era lo que yo había escuchado nunca, y era una mezcla entre el blues, el rock y el flamenco, que luego, bueno, pues se vino a convertir en lo que fueron los managers de Bata Negra, o todo lo que salió de Kiko Veneno, todo lo que salió de Raimundo, y todo lo que está haciendo Raimundo, ¿no? Y era una forma diferente que ya, bueno, ahí definitivamente yo volví a Barcelona y ya monté mi primer grupo, y entonces ya empezamos a tocar pues por todos los lugares donde nos dejaban, ¿no? Que no eran muchos, la verdad. Pero bueno. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Tenéis en común los dos, y es que en un momento determinado os tira el rock a los dos, pero decidís que la raíz tiene que estar más presente en vuestra música. Juanes, es una vez llegadas a Los Ángeles, creo, cuando cierras etapa con Equimosis, que luego vamos a ir a eso, Y Antonio, no sé si siempre lo has tenido presente, ¿no? Que a ti te gusta el rock y que está muy presente en tu música, pero que no falte tu origen. Bueno, había una forma de entender que yo estuviese tocando, digamos que abriendo los conciertos de Juanes en los Estados Unidos. Había una gran referencia en cuanto a que Juanes ha sabido conservar muy bien lo que es la fase colombiana, eso es todo la raíz de lo que es su tierra, ¿no? Y lo ha sabido exportar de una manera maravillosa. Nosotros podíamos decir que estamos tomando el ejemplo, ¿no? Pues nosotros tratamos de agarrarnos muy fuerte a la raíz flamenca, tratamos de cogerla fuerte y a partir de ahí, con humildad, ir buscando pues, nuevas tendencias, nuevos caminos para la música, ¿no? Así que había mucho en común en las dos carreras y así es como pues nos lo iban traduciendo en los medios de comunicación en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué momento, cuál es el primer recuerdo que asociáis a los 40 principales, a nuestros 40 principales? Yo tengo un recuerdo, la verdad es que no sé, yo me acuerdo que nosotros en casa teníamos un aparato de aquellos para grabar las cintas que tenían para poder grabar. Y los 40 principales, yo recuerdo que siempre que ponían una novedad, ponían el sello en el medio y decía: novedad de los 40 principales. Entonces, y yo era un niño muy pequeño, pues decía: no pongas esa radio que ahí no se pueden grabar las canciones. Decías tú. Pero Orozco, ¿ese es el primer recuerdo que asocias? No, el 40 principales para nosotros, desde que hemos sido niños, ha sido la radio donde uno tenía que conectarse todos los sábados para saber qué es lo nuevo que sonaba, ¿no? Yo creo que eso ha marcado la vida en todos nosotros y bueno, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar, porque en este momento 40 principales es todo un ente y se está abriendo de una manera brutal por todo el mundo, ¿no? De hecho, bueno, la conexión mía con los 40 principales pues es mucho menor, digamos, de tiempo, porque en Colombia pues no existían los 40 principales hasta hace pocos años, no sé si 4 o 3 años más o menos. Pero siempre había un especial, o no recuerdo muy bien la cadena que lo pasaba, pero había una radio que pasaban cada 8 días como el resumen del top 40 de los 40, y cada 8 días lo estaban pasando y siempre lo escuchaba pues en otras emisoras en Colombia. ¿Y recuerdas tu primera visita? Mi primera visita, claro, sí, claro, claro, recuerdo muy bien. Fue en el año 2000, en Madrid. No fue contigo, yo creo que fue contigo, sí, ¿no? Sí, la primera vez estuvimos ahí, claro. Sí, es cierto. Sí, sí, recuerdo muchísimo. Han sido unos 5 o 6 años de muchísimo trabajo acá en España, pero que me han dejado una satisfacción y una alegría muy, muy grande. Y aprovecho para agradecer a los 40 principales porque han sido, digamos, pieza fundamental en todo lo que ha pasado con mi música acá. Pues te lo agradecemos nosotros a ti, Antonio. ¿Recuerdas la primera vez que visitas o que pisas un estudio de 40? La primera vez que yo hice una historia con 40 principales fue en el Palau Sant Jordi, no, en el anterior, en el Palacio de Deportes. Y ahí es donde empieza una andadura que después dio a mucho más, ¿no? Porque para mí destacar uno de los días más importantes probablemente de mi vida artística ha sido el día del Stage 40 en Barcelona. Y o sea, el llenazo tan grande fue, yo creo que fue que hubo un antes y un después de ese momento, ¿no? Con la gente de 40 de aquí de Barcelona, que empezaron a empujarnos y empujarnos y empujarnos muy fuertes y conseguimos pues ese pequeño o gran local, pues desbordarlo de gente y a partir de ahí empezaron a pasar cosas maravillosas, ¿no? Bueno, una de las canciones que ha elegido Antonio es Message in a Bottle de Police. Ahora nos cuentas por qué, ¿vale? Vamos a escucharla. Bueno, uno siempre tiene la ilusión de cuando escribe una canción espera que llegue a cautivar o a cultivar cuantos más corazones mejor, ¿no? Un sueño lindo para un mensaje es meterlo dentro de una botella y esperar que alguien lo recoja, ¿no? Hace como unos 8 años más o menos se editó una edición especial de Police, un homenaje a Police en español. Invitaron varias bandas, entre ellos estaba pues Gustavo Cerati, eso de Estéreo, estaba, creo que estaba Molotov, estaba Caifanes, y invitaron a Equimosis también, la banda en la que yo estaba. Y grabamos Message in a Bottle en español, Mensaje en la Botella. Ah, qué bueno. Y después, en el como en noviembre del 98 más o menos, fuimos a Los Ángeles al lanzamiento oficial de ese disco. Y tuve la oportunidad de estar tocando con Stuart Copeland y con Andy Summers la canción. Joder. En el House of Blues en Los Ángeles. Ha sido uno de esos grandes momentos para mí. Sí, claro. Impresionante. Dios, el haber conocido y haber tocado con ellos fue brutal. El New York Times dijo: Juanes es como Bono o Sting, un cantautor idealista que nunca se olvida de entretener. Según el Times, eres uno de los personajes más influyentes de nuestro tiempo. Paul McCartney te homenajeó recientemente por tu labor contra las minas antipersona y la situación de los refugiados. ¿Qué dices tú? Pues a ver, yo creo que ha sido un año realmente impresionante para mí, con muchísimas sorpresas, pero yo creo que lo que más me alegra de todo esto es como a los lugares a los que la música me ha llevado, que nunca jamás imaginé ni pensé, digamos, que iba a llegar o que iba a estar ahí. No fue nada planeado, sino que a través de todos los años la música me ha llevado por estos lugares y me ha demostrado que puede ser mucho más que una simple canción o un simple concierto o un disco. La música puede generar muchísimas cosas en las personas y en la comunidad, y cosas muy positivas. El haber estado con Paul McCartney, por ejemplo, para una causa tan impresionantemente difícil como es las víctimas de las minas en Colombia, que cada vez es más difícil. Entonces, como que la música me ha llevado ahí, pero al mismo tiempo me está ayudando a seguir alertando al mundo de lo que está pasando y a conseguir muchísima más ayuda, ¿no? Entonces ha sido un año increíble. Yo no me considero una persona influyente, ni mucho menos, al contrario, soy una persona que le falta muchísimas cosas por aprender, y para eso pues estamos aquí, ¿no? Para seguir aprendiendo. Y la misión de esta vida, que es, ¿qué es eso? Esa misión de amar, de aprender a amar. Bueno, yo creo, yo al respecto de lo que está diciendo Juan ahora mismo, yo supongo que lo debe saber, pero vamos, yo creo que en este momento, y después de lo que yo he podido calibrar las calles de Bogotá y de Cali y de Medellín, yo creo que Juan es esa persona que todos los niños colombianos quieren ser cuando sean mayores. Entonces, yo sé que no hay nada más grande, ni ninguna consideración más grande que esa hacia una persona. Eso es lo que él representa ahora mismo en Colombia y en muchos lugares, y ha sido gracias a lo que estabas comentando antes. Volvemos a hablar de música, si os parece. Vale. Decidir cuál es la canción, bueno, personalmente, ¿no?, más importante de estos últimos 40 años. Pues es, para mí es prácticamente imposible definirla, porque es que son tantas canciones buenas. No sé, es como con qué criterio tú puedes escoger una canción que sea la mejor de los 40 años. Es complicado. ¿Hay alguna canción que os hubiera gustado componer a vosotros que sea de otro? Quizá esa sea una buena manera de llegar a la canción. A que hayáis dicho, si esto lo hubiera hecho yo. Alejandro Sanz me sorprendió mucho con un pensamiento que lo llamó Solo se me ocurre amarte. Y bueno, yo recientemente estaba hablando con él al respecto de eso, y él me comentaba, bueno, pues que, o sea, que estaba escribir en ese sentido, ¿no?, algo tan importante para él como podría ser en este caso su hija, ¿no? Que era un pensamiento tan inmenso, que fue mucho más inmenso el pensamiento que la propia canción, o que la canción más que el propio pensamiento, ¿sabes? Como... Yo podría mencionar una canción también de una... Hay una banda mexicana que ha estado por muchísimos años que se llama Café Tacuba, que creo que ha sido una de las bandas más importantes en el movimiento, digamos, de la música... En Latinoamérica. Hay una canción que se llama Eres, aunque es una de las canciones más recientes de ellos. Para mí es una de las mejores canciones de su carrera, e incluso, digamos, de mis canciones favoritas. Por alguna razón, me llega demasiado. Pues me ponéis en un aprieto, porque las dos las tenéis escogidas entre vuestras favoritas. Pues seguimos yendo por orden, ¿vale? Nos quedamos con la de Juanes y después escuchamos a Alejandro Sanz. Thank you. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Vicente Calderón de Madrid registrará un lleno absoluto el próximo 17 de junio en el acto central del 40 aniversario de los 40 principales. Y es que en menos de tres semanas las miles de localidades que se pusieron a la venta se han agotado. Así es que el Vicente Calderón, gracias a todos vosotros, el próximo 17 de junio registrará un lleno hasta la bandera. Hasta la fecha ya se han confirmado cerca de 30 artistas que pasarán por el escenario del Calderón. Pero nosotros hoy te vamos a dar nuevos nombres, como por ejemplo Julieta Venegas. También estará sobre el escenario Melendi, Celtas Cortos, Revolver... y Tartango. Agenda 4040. También son muchos los artistas que han pasado y que seguirán pasando por los principales de los principales. Hoy tenemos como protagonistas a Antonio Orozco y Juanes. Y prepárate, porque la próxima semana, el próximo 28 de mayo, a partir de las 9, las 8 en Canarias, en los principales de los principales, Michael Stipe, líder de REM, será el que nos cuente sus vivencias junto a los 40. That's me in the corner. Agenda 4040. You're beautiful.

con cada una de sus melodías y de sus letras y todo. Yo lo respeto muchísimo a él. Sí, como músico y como persona. Bueno, estaba echando un vistazo a vuestras biografías. A los 15, Juanes empieza ya a dar guerra con Equimosis, con 15 años solo. Así es, 15 años. Empezamos a los 15 años con el sueño más grande de hacer música y de estar tocando por todo lado, y empezamos realmente tocando metal, o sea, algo completamente diferente a lo que hago ahora, y también completamente diferente al tipo de música con la que yo comencé. Yo empecé con la música popular, pero a los 15 años me volví loco con el metal, con Slayer y con Metallica y con todas estas bandas que marcaron como esa etapa. Y agradezco como mucho eso, ¿sabes? Porque yo creo que si no hubiera sido por ese amor por esa música, no estaría aquí en este momento hablando, ¿no? Yo creo que el sueño de tener una banda y de girar por todo el mundo comenzó con ellos, ¿me entiendes? Solamente que a través de los años empecé a entender y a simplemente darme cuenta de dónde yo venía, que era completamente una persona diferente a ellos, y que yo simplemente tenía que encontrar mi esencia y mis raíces, y no tenía que avergonzarme de eso, sino al contrario, tenía que plasmarlo y hacer lo mío. Y después de muchísimos años, pues como que me traje lo que más me gusta de ahí, pero tengo además todo lo que me pertenece a mí. Es que yo no me lo imagino tocando en un grupo de metal. No tengo esa referencia que hay muchísima gente en nuestro país que sí la tiene. Antonio, grabas tu primer disco a los 27 años. 27 años. Me tocó esperar como... pues desde los 17, 18 yo tendría ya las primeras demos grabadas. Hasta los 28 no conseguí encontrar ninguna compañía que quisiese grabar mi disco con mis productores y con mis músicos. Algo que no termino de entender todavía, porque me llamaban por lo que habían oído, pero luego pretendían que fuese otra cosa, ¿no? ¿Qué pretendían que fueses? Bueno, la verdad es que las propuestas nunca fueron así como de claras en ese sentido, pero sí es verdad que me decían, mira, esto es un proyecto que puede ser muy importante, y entonces vamos a trabajar con productores internacionales, y entonces te vas a ir a Italia y vas a grabar con músicos italianos, y yo no tengo nada en contra de los productores internacionales y de los músicos italianos. Pero yo tenía mi proyecto, tenía mis músicos y tenía mis productores y tenía mi forma de crear y de hacer, y por lo tanto estaba tratando de sacar adelante un proyecto integral, y me tocó esperar 8 años. Pero eso no es la primera vez que pasa. A mí me pasó lo mismo que a Antonio también. Pero a ti además te dijeron que te engominaras el pelo para parecerte a Antonio Banderas. Pero eso es muy fuerte, ¿no? Es increíble, porque además que lo recuerdo perfectamente. O sea, esto ocurrió en Miami hace muchísimos años. De todas las disqueras con las que estábamos hablando y que yo habíamos mandado los demos, pues una de ellas me hizo ese comentario. Me estaban hablando de las letras, por ejemplo, el disco de Fíjate Bien. Me estaban explicando que las letras de Fíjate Bien no eran letras comerciales, que eso no iba a funcionar en la radio. Y luego me estaban hablando de la apariencia. Me decían, mira, tú te pareces un poquito a Antonio Banderas. Si tú te peinaras con gomina para atrás, vas a quedar igualito a Antonio Banderas, y eso te va a ayudar muchísimo. Y yo, no, hermano, muchísimas gracias, pero no me interesa ni cambiar mis letras, ni peinarme como Antonio Banderas, y no es nada personal. Se lo respeto muchísimo, pero no es el caso, no tiene nada que ver. O sea, ¿A ti qué te han dicho? ¿A ti te han intentado cambiar el look, Antonio? A mí, yo tengo un gran problema porque... La gente tiene la sensación generalizada de que estoy gordo, ¿no? Entonces yo me siento bien. Claro, yo tendría que estar más delgado. Sí, pero sí, quiero decir, yo tengo mis objetivos cumplidos. Yo lo digo desde antes. Evidentemente ahora no hablamos de esas cosas, ¿no? Pero antes sí era como, bueno, yo creo que deberíamos quizá adelgazar un poco. Y yo, bueno, pues si yo peso 82 kilos, tío, ¿qué quieres que pese? Si tengo 1,81 m, ¿sabes? O sea, pues, no, es que tu apariencia en televisión yo creo que va a ser un poco, porque yo no soy muy dado a esas cosas, porque... Bueno, pues porque no soy afortunado. ¿Qué quieres que haga, no? Pues hacemos una nueva parada en el programa. Nos vamos a quedar con una de las canciones que ha elegido Juanes, Clocks, de Coldplay, que es uno de esos grupos que también han venido para dar mucha alegría al pop internacional. Vamos a escucharlo. Let's go out in ¿Por qué has elegido esta, Juanes? Pues ah, yo creo que Coldplay es otra de esas bandas que de mis preferidas, como de las nuevas, digámoslo así. Yo creo que es por lo mismo, al final lo más importante son las canciones. Es una banda con unas canciones impresionantes, unas melodías maravillosas y concepto. A mí me gusta muchísimo el sonido de esta banda desde el principio. ¿Hay algún evento musical de estos últimos 40 años en el que os hubiera gustado estar presentes? A mí me hubiera gustado estar presente en Live Aid, en Woodstock también. ¿Y Antonio? Pues yo me voy a quedar con un concierto que vi hace no mucho tiempo aquí en Barcelona, que presentaba un grupo granadino que se llama Los Lagartijanic, con Enrique Morente, y estaban presentando un álbum que se llama Omega. Bueno, pues el álbum está compuesto por letras de Federico García Lorca y estaba inspirado en melodías de Leonard Cohen. Me hubiese encantado ese día haber, no sé si participado, pero haber estado un poco más metido en, para haberlo podido disfrutar de otra manera, ¿no? ¿Y un momento mágico en vuestra carrera, un día de esos que, por mucho que pase, jamás olvidaréis? Bueno, yo fue la primera vez que coincidí con Juanes, el primer concierto que hice con él, y no se me va a olvidar. No se me va a olvidar nunca, porque primero por lo que representaba para nosotros, después porque estábamos delante de una figura mundial como es Juanes, y lo tercero, lo más importante, es porque en ningún momento sentí que ese escenario no era mío. Qué bonito. O sea, él hizo sentir que fuese nuestro. Y... ¿Juanes? Yo creo que para mí el momento más importante de lo más importante de mi carrera puede haber sido el Madison Square Garden de Nueva York, y afortunadamente estaba Antonio, o sea que ese día compartimos, digamos, como ese sueño, y no es porque él esté acá, sino que realmente haber tocado en el Madison Square Garden pues ha sido, no sé, algo realmente importante para mí. Cuando yo estaba caminando por los camerinos y veía todas las fotos de quienes habían estado ahí, yo decía, no puede ser que estamos aquí, que esta noche esto está sold out, o sea, no puede ser, estamos en Nueva York cantando en español, o sea, ¿en qué momento ha pasado todo esto? Ese ha sido un momento demasiado poderoso. Yo sí, tú disfrutaste. Yo estaba allí y yo vi la cara, este hombre estaba mirando así como diciendo, no, pues que no. Es rarísimo, a veces lo que pasa un poco, no sé si te ha pasado muchas veces, Antonio, pero a veces uno está en unos eventos muy importantes, por ejemplo, como un concierto como este, y resulta que tú tienes que tocar y te tienes que ir inmediatamente, o sea, no puedes celebrar o no puedes estar como después de la adrenalina, te la tienes que llevar toda para la habitación del hotel o para el avión, y estás como, es como una angustia, ¿no? Sí, un poco rara, una depresión, digamos, post evento, post concierto. Sí, ¿no? Porque rarísimo. Es como que te desinflas un poco, ¿no? Si estás con 20.000 personas en una cosa maravillosa, y en cuestión de 20 minutos, nada, estás en pasando por la seguridad del aeropuerto para montarte un avión. Solo. Es rarísimo, ¿no? Fuerte, ¿os ha pasado alguna cosa así rara con algún afán? Esto que dicen que te las puedes encontrar en debajo de la cama o no sé. A mí me ha pasado una cosa maravillosa, pero pues, o sea, tiene que ver con eso, o sea, me las he encontrado no debajo de la cama, pero sí me las he encontrado al otro lado del río, ¿me entiendes? O sea, fans, por ejemplo, que yo conozco porque han estado en los shows de Los Ángeles, de repente estamos en Alemania tocando y las veo en la primera fila. A mí una cosa que me sorprendió mucho fue un día que pude ver una cara, o sea, una fotografía mía tatuada en la espalda de una chica a este tamaño, que yo dije, qué raro, ¿no? No sé, como eso me llamó mucho la atención porque dije, algún día no sonaré en la radio. Y va a tener que dormir conmigo todos los días de su vida, ¿no? Y cuando tenga un marido le dirá, ¿pero qué hace este aquí, entre tú y yo? Un poco fuerte. Digo, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuál es el último tema que hemos escuchado? Hemos escuchado Coldplay, hemos escuchado Police. Bueno, vamos a ver. Yo quiero escuchar una canción, si se puede. Bringing On, de Seal. Venga, pues vamos a escucharla. Bring it on, don't wait until tomorrow. You know I love the way you save me. A broken pawn I depended on was only love I was feeling. It goes on now. Take me to that funky place where you and I were born. Carry on now. Any reason we should fall for sure. Última hora. Se me acaba de ocurrir porque recuerdo cuando estábamos grabando El Reloj y la Vela, que fue nuestro primer disco, yo escuché uno de los álbumes que yo creo que ha sido el más vendedor de Seal, que lo había hecho Trevor Horns. Tuvieron como 2000 días para grabar aquello. Y es un disco de verdad que vale mucho la pena escuchar. Me gustaría hacer parada en algo que a mí siempre me ha... Siempre he tenido mucha curiosidad, ¿no? Cuando Juanes, de ser un perfecto desconocido, en el día de la ceremonia de las nominaciones de los Grammy Latinos aparece tu nombre en numerosas ocasiones, no sé si fueron siete. Siete, sí. Siete. Y luego esa ceremonia se cancela por los atentados en el 11 de septiembre en Nueva York. Además del golpe que sufrió, la conmoción del planeta entero, supongo que uno se queda un poco con la sensación de... Bueno, ha llegado mi momento y no lo puedo disfrutar. Sí, ese fue un día bastante raro, pero fue un día al mismo tiempo también muy, digamos, bonito. Yo tuve una experiencia en la habitación del hotel donde estábamos con mi madre. Mi madre tiene 75 años más o menos, ella había ido a Los Ángeles a la entrega de los Grammys y era, pues, claro, era la noche, digamos, de mi vida, ¿no? Supuestamente. El primer impacto, pues, por supuesto, viene por el atentado, porque como tú lo sabes, pues, para mí montar en aviones es realmente difícil, ¿no? Entonces, cuando yo veo que esto pasa con aviones comerciales de American Airlines en Nueva York ese mismo día, pues el shock fue muy, muy horrible. Fue una cosa muy, muy, muy fea. Todavía lo sigue siendo. Cada vez que veo esto, me estremezco quizás más, ¿no? Entonces, ese día le dije a mi madre, le dije, madre, yo creo que, o sea, el día más importante de mi vida se acabó. Entonces ella me dice, no, ese es el día más importante de tu vida hasta hoy. Pero tú todavía no te has muerto, todavía tienes muchos más días, o sea que van a llegar días mucho más importantes para tu vida, incluso mucho más importantes que este. Y realmente tenía toda la razón. O sea, ¿qué tal que ese día hubiera sido más importante? Realmente no lo ha sido. Hay días muchísimo más importantes para mi vida que han pasado en estos últimos 4 años, como el nacimiento de mis 2 hijas, como la noche de los 5 Grammys, como todas las cosas que han pasado tan maravillosas que jamás imaginé. Y artistas como vosotros, que desde fuera pues parece que la vida es maravillosa, ¿no? Estéis acompañados por gente que os quiere, acompañados por el éxito, por el reconocimiento. ¿Os habéis sentido fuera de lugar en algún momento? Yo creo que a veces también el cansancio físico, digamos, o mental, lo que puede, pues, a mí como sacarme de lugar, como alejarme de la realidad un poco. A veces el hecho de estar viajando tanto, por ejemplo, y estar con tantas personas tan diferentes, a veces hace como que se neutralice eso y como que no entiendas dónde estás, ni siquiera quién eres tú, ¿no? Es un poquito difícil, y cuando se suma el estar lejos de la familia, o sea, estar lejos del, digamos, de mis hijas, por ejemplo, este año ha sido un año muy, muy duro para mí en ese aspecto, porque estar lejos todo el año, pues, de ellas y de mi casa, pues, es muy duro, ¿no? Yo recuerdo, pero así como a modo anecdótico, yo recuerdo la última vez que estuve en América, estuvimos durante casi 7 meses consecutivos, y recuerdo en el mes número 5 aproximadamente yo empecé a encontrarme realmente muy mal. pero mal en todos los sentidos. Era como, estaba muy cansado y me costaba mucho respirar y tenía ataques como de ansiedad y todo eso era la suma de, creo que, de tu pregunta, ¿no? El hecho de sentirte completamente fuera de lugar. Yo te entiendo, porque a mí me ha pasado también muchísimas veces. Hay días en los que ya digo, bueno, saben que yo no puedo, yo me tengo que ir para mi casa ahora. Yo estoy muy sorprendida por lo que estás contando. Nosotros hicimos un día con Juanes, en el que recorrimos diferentes ciudades. Era un día de caos, quiero decir. Todos estábamos envueltos en cierta locura, porque tenías que recorrer muchos kilómetros, encontrar con mucha gente. Y mantuviste una tranquilidad, transmites una paz. No sé si eres consciente de eso, ¿no? Yo siempre trato de disfrutar muchísimo. Realmente yo amo lo que hago. Me gusta muchísimo la música. Y yo entiendo, y yo sé que Antonio también, todos sabemos que para poder llegar al momento cúspide, que es el concierto, de estar con el público, tenemos que pasar por diferentes como etapas. Y la etapa de la comunicación es clave para poder llegarle a la gente. Entonces, digamos, ese tipo de cosas pues son importantísimas. Bueno, Juanes, elegí entre otras Bolero Falaz, Aterciopelados, maravillosa canción, maravilloso disco, por cierto. Así es. Vamos a escuchar. Mis bolsillos, pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy pena, ¿no?, que se hayan separado. Bueno, sí, pero de todas formas siguen tocando juntos, creo, ¿no? Andrea, sí. Echeverry, pues toca con sus mismos, ¿sí?, músicos, y bueno, ha sido una banda realmente muy importante. Yo creo que ha marcado también un momento en la música en Colombia y siempre a la vanguardia. Es una banda que yo respeto muchísimo. Hace poco escuché a un artista decir que las canciones se escriben con el corazón o con el estómago. No sé si estáis de acuerdo. Y si es así, ¿vosotros desde dónde escribís? Yo creo que todo se somatiza en el estómago un poco, todo lo que sentimos, ¿no? Y la canción definitivamente tiene que venir del sentimiento. Si no hay nada que sentir, no hay nada que decir tampoco. Entonces, para mí, podría tener sentido. Yo creo que habría una tercera cosa, que sería el desahogo, ¿no? Pero sinceramente creo que es probable que el estómago sea la parte que más sienta todo eso, ¿sí? Hace poco escuché a Iñaki Gabilondo hacer una pregunta que a mí jamás se me habría ocurrido. La pregunta era, ¿te gustaría ser enterrado e incinerado o que te dejaran enfrente de la televisión per secular secularum? No, me quedo con el fuego. ¿Sí? Sí, yo también. Para mí la muerte es una cosa que es fundamental y está presente en mi música siempre. Sí. Pues yo creo que hay cierto temor pues, por la cultura en la que vivimos, pero la muerte es algo que nos acompaña todos los días. La única forma de estar vivos es teniendo la conciencia de que la muerte está aquí también, ¿no? Y que en cualquier momento va a cambiar, ¿no? Es como que cuando pasa la página, ¿me entiendes? O estás vivo o estás muerto, pero ahí estás. Sí, yo cogí mucha y tuve mucha conciencia de eso el día que, bueno, pues que perdí a mi padre, no hace mucho tiempo, hace ahora unos 12 o 13 años, y realmente entiendes que hoy estás y mañana no estás. Sencillamente no hay que obviarla, hay que saber que está ahí, listo. Hacer la parte de la vida. Exacto. Efectivamente. Bueno, antes de irnos, darnos una última respuesta. ¿Qué lugar ocupa la radio en vuestras vidas? Bueno, que no se malinterprete, pero mucho para dormir. Para mí es fundamental también la radio, creo que es bien importante. Creo que es una de las herramientas más importantes pues para lo que hacemos. Yo creo que tener la oportunidad de usar la radio como un canal de expresión y de conexión, como un canal, mejor dicho, para llevar la música a los corazones que quieren dejar entrar, es maravilloso. Además, no solamente eso, sino también como una forma de unión. Pues gracias a la radio, a esta radio, a los 40 principales, estamos hoy unidos. Así gracias es. A los dos por haber estado aquí. De verdad, un placer. Que un placer. Y que nos volvamos a encontrar pronto. Muchísimas gracias. Chao. Felicidades.